Si quieres que yo te lo ponga, cómo no, cómo no. Este vio conmigo y se encuerno, contigo yo gano, cómodo, cómodo. Y si no eres tú, tengo a dos, tu gato le dicen el toro. Tú eres puta, mami, pero yo te adoro. Hey, me chingo bien y con un coro. Grabamos un par de videos y después si quieres yo los borro. Me gusta ser el Willy, date dos cachas del Philly. Hey, el novio tuyo es un Trilly. Bien duro, está con cojones, por ahí te dicen Maripili. Y ando chilling, pero fuego. Y que se joda, que me maten como a Biggie. En una nota, como la de Tego. Wow, el culo tuyo se parece al de Gigi. Y papelito no es Adi, soy real como el Mandy. Un bellaquito no te voy a mentir. Yo te lo pongo y vas a querer repetir. Me derrete él, pero hoy le hice un steal. Chote que se la coma, ella perrea soya, cae, ella cae, ella cae, ella cae, ella cae, ella cae, ella cae, ella perrea soya, cae, ella cae, ella cae, ella cae, ella cae, ella cae. Si quieres que yo te lo ponga, cómo no, cómo no. Este vio conmigo y se encuerno, contigo yo gano, cómodo, cómodo. Y si no eres tú, tengo a dos, tu gato le dicen el toro. Tú eres puta, mami, pero yo te adoro. Hey, me chingo bien y con un coro. Grabamos un par de videos y después si quieres yo lo borro. Me gusta ser el Willy.